Pues, ¿dónde está el caso? ¿Viene aquí? Aquí, pues estamos en la, en el paso, ¿no? ¿Vienes allá? ¿De qué lado? En el grupo, para estar en el paso. Vamos a ver el paso aquí. Bueno, pues nos podría platicar primero el motivo de la reunión con la alcaldesa. Bueno, pues primero Lorena Martínez es una mujer muy comprometida con las mujeres. Queremos desde el instituto que yo dirijo, que es un instituto de formación de liderazgo de mujeres, pues apoyar su presidencia municipal. A nivel nacional, el 4% de las presidencias municipales están dirigidas por mujeres. Eso lo tenemos que cambiar. México tiene compromisos con el mundo en los objetivos de desarrollo del milenio que tenemos que cumplirlos para el 2015. De fortalecer, por lo menos de doblar la presencia de mujeres en las presidencias municipales, en los congresos y a nivel, digamos, de la toma de decisiones en el país. Lorena es una mujer muy comprometida con este tema y desde antes que tomara posesión hicimos un acuerdo para que el instituto, nuestro instituto, pudiera trabajar aquí en el municipio y a través del trabajo de ella también en el estado, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres. Las mujeres de alguna manera estamos llegando más o menos nuevas, en los últimos 20 años estamos llegando a los espacios de toma de decisión y la idea es que ejerzamos liderazgos novedosos, liderazgos eficientes, liderazgos más, que creo que como lo está haciendo Lorena, ¿no? Con este, que tomemos en serio este nuevo tema de la democracia, que es la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación, cada peso que se invierte tiene que tener un resultado en una mejor vida para la gente. Y uno de los temas que también vamos a trabajar es de que este fortalecimiento de la participación política de las mujeres fortalezca también y hay un compromiso de alianzas entre las mujeres diversas aquí en el estado para empoderar económicamente a las mujeres. Es decir, las mujeres necesitan acceder a mayores recursos económicos, cada vez más están siendo proveedoras junto con los hombres de sus familias, de sus hogares, de ellas mismas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que las mujeres accesen más a los recursos económicos también? Entonces, bueno, de eso venimos a hablar, cuáles serían los proyectos a través del Instituto Municipal de las Mujeres en este municipio, que además, bueno, pues es un municipio que alberga a la mayoría de la población del estado. Ella está comprometida con eso y, bueno, pues venimos a también nosotras comprometernos con ella, ¿no? Creo que puede ser un ejemplo de un liderazgo, digamos, de mujeres legítimo, con mucha aceptación y que puede ser un ejemplo, digamos, para muchas otras mujeres en el país, y eso es lo que venimos a hablar ahora. ¿A partir de cuándo ya podrían estar arrancando estos proyectos para las mujeres, generación de empleo y demás? No, pues la idea es que ya, ¿no? Tenemos idea, ya tenemos propuesta para empezar a reunir a las mujeres que están ejerciendo liderazgo en el estado a nivel empresarial, sindical, político, partidario, social, civil, para poder establecer estas alianzas también entre las mujeres y cada una, digamos, aporte desde su experiencia y conocimiento lo que se tendría que hacer y a partir, digamos, de los diagnósticos que ya hay en el municipio, digamos, de cuáles podrían ser los oficios que las mujeres podrían desarrollar, que son más dinámicos, o sea, no solamente tener a las mujeres en los oficios tradicionales económicos de hacer comida o de dedicarse a cuestiones de belleza o de productos artesanales, sino que entren a oficios no tradicionales a través de todos estos programas de becas para desempleados, digamos, que tiene el servicio de empleo, hacer una conexión entre los temas y necesidades de las mujeres y las políticas públicas generales, digamos, en el municipio, de desarrollo social, desarrollo económico y también de empleo, ¿no? Y desde ahí, cómo miramos las necesidades de las mujeres, no como una cosa aparte, sino como políticas integrales del municipio. Cada vez la mujer está ingresando al mundo de la política, y hay más mujeres. ¿México ya está listo para ser gobernado por una mujer? Pues mira, yo creo que incluso aquí, ¿no? El ejemplo de Aguascalientes es muy claro. Creo que la gente y el liderazgo de Lorena Martínez, la gente está buscando mejores liderazgos. O sea, si traen faldas o pantalones, creo que ya a estas alturas es lo de menos. Lo que quiere ver es liderazgos nuevos, liderazgos de veras más comprometidos, más cercanos con la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Hay muchos, las agendas políticas a veces son muy frías, son muy lejanas, hay muchos dolores humanos que no están en la voz, en la palabra de quienes hacen política, y creo que quienes pueden entender estas problemáticas cotidianas, pues realmente la gente lo sigue. Si son mujeres o son hombres, como decía, creo que cada vez es lo de menos. Por supuesto que estamos preparados para ser gobernados por mujeres en los estados, en los municipios y por supuesto también a nivel nacional. Lo que necesitamos es cada vez, digamos, más mujeres y que mujeres también soporten a otras mujeres, ¿no? A veces las relaciones entre las mujeres no son relaciones como de mucha solidaridad y de mucho apoyo. Esto lo estamos trabajando, lo estamos superando también las mujeres, porque intentamos establecer redes entre nosotras y a partir de eso también alianzas y redes con muchos hombres que están dispuestos a jugársela con las mujeres también. Entonces México necesita una persona sensible, las mujeres reúnen esas características. No todas las mujeres, creo que no es una cuestión, digamos, de naturaleza que las mujeres seamos mejores con los hombres. Creo que, digamos, hay buenas liderazgos, hay malos liderazgos, creo, pero sí lo que me parece es como una, digamos, el liderazgo de las mujeres como novedoso finalmente en la vida pública, pues la idea es que sí, las mujeres que están llegando están dando en general buenos resultados, ¿no? En general en nuestra región, por eso cada vez más países, los países más dinámicos de la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Centroamérica, están gobernados por mujeres, digamos, cada vez son, finalmente esta llegada nueva hace que trabajen bien, que dejen buenas huellas y eso también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda para que se confíe que las mujeres pueden gobernar bien. Yo creo que en eso estamos, pero no porque traigamos algún gen distinto, ¿no? Sino que esta novedad nuestra hace que le echemos muchas ganas. ¿Para que un presidente de la República sea una mujer todavía faltan muchísimos años? Mira, no lo sé, ¿no? Yo creo que los partidos más fuertes tienen mujeres muy interesantes en sus filas, y creo que más tarde que pronto podremos ver en México también una candidatura o incluso una presidencia para una mujer, pero bueno, eso también depende del juego partidario, ¿no? Ya para el 2012 pues están ya las cartas muy en la mesa, ¿no? Quizás digamos, mujeres como Beatriz Paredes en el PRI, o como Josefina Vázquez Mota en el PAN, o como Amalia García en el PRD, o otras mujeres, pues ahí están, ¿no? Son jugadoras finalmente políticamente, y quizás algún día las veremos contendiendo. ¿Y quiénes se ven como cartas fuertes presidenciales en estos momentos? Bueno, pues en general se ven, creo que en todos los partidos, más liderazgos masculinos, ¿no? Creo que la única es Josefina Vázquez Mota en el PAN, que ha dicho que ella quiere ser, no sabemos si realmente será electa. Creo que ya están como muy muy puestas, ¿no? Las cartas de los partidos para el 2012, y bueno, pues está bien, digamos, yo creo que hay que seguirnos fortaleciendo. Tenemos solamente una sola gobernadora en este momento, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, ¿no? Creo que hace falta más presencia a nivel de las gobernaturas y más presencia en los municipios. Tenemos el 4% de mujeres en las presidencias municipales, todavía es muy poco, entonces hay que fortalecer esas redes de mujeres en esos lugares para, bueno, tener acceso o mayor posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Tuvimos un México machista, pues? Yo creo que en general en América Latina todavía tenemos, digamos, una región y también en México, donde mujeres y hombres tenemos una cultura más, digamos, sexista, en el sentido de que pensamos que los hombres son más viables para lo público y las mujeres más viables para lo privado, ¿no? Todavía esos cajones donde estamos mujeres y hombres no se mueven de manera más dinámica, ¿no? Pero bueno, estamos ya en el camino de que lo público también sea para las mujeres y lo privado pues también lo podamos compartir entre mujeres y hombres. ¿Usted aún busca en un futuro una candidatura? Pues mira, no tengo partido político, estoy dirigiendo una asociación civil de formación de política y de formación de liderazgo de mujeres. Ahorita estoy ahí bien y me parece que estoy regresándole a las mujeres el apoyo también que recibí de ellas. ¿Qué opinión tienes en estos momentos de los partidos políticos? Pues mira, los partidos políticos son, es decir, no hay otra manera, digamos, de ejercer el derecho a la participación política de los ciudadanos. Creo que en general los partidos se están dando cuenta que tienen que transformarse, que hay un alejamiento de la ciudadanía en general de los partidos como instituciones políticas, que tienen que tener un lenguaje más cercano a los ciudadanos. Creo que, digamos, hay una renovación también, hay una renovación de la clase política, hay liderazgos más jóvenes, sobre todo de hombres, pero creo que hay mujeres también que le empiezan a entrar, ¿no? Está Lorena Martínez aquí, está Blanca Alcalá, presidenta municipal de Puebla, digamos, también hay una nueva generación de mujeres. Entonces, bueno, está habiendo un recambio que yo creo que es importante. Si no cambian y realmente se acercan más a los ciudadanos, pues bueno, los ciudadanos van a seguir un poco alejados y confrontados en el espacio de lo público, ¿no? Necesitamos crear cambios también en los partidos para que se creen espacios públicos de mayor diálogo, de mayor concertación entre la ciudadanía y quienes toman decisiones. Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho acá, que es un poco nombrar más liderazgos ciudadanos en órganos descentralizados, en órganos autónomos, eso me parece como muy importante, ¿no? Porque también genera confianza, ¿no? Que los gobernantes de veras tienen ganas de hacer las cosas de manera diferente, mucho más cercanos a la ciudadanía. Sin embargo, ¿sigue siendo necesario pugnar por las candidaturas ciudadanas? No, yo creo que eso es importante, es un derecho político, ¿no? Es un derecho político las candidaturas independientes, es un derecho político, digamos, ampliar los derechos políticos a los ciudadanos. Creo que eso es importante. Además, les ayuda a los partidos, porque creo que entre más competencia tengan, van a ser mejores, ¿no? Si no hay competencia, pues un poco uno se duerme, ¿no? Porque no hay con quién forjarse en una mejor propuesta. Mencionas que la mujer está ganando terreno en muchos ámbitos, pero también hemos visto que ya también las mujeres son líderes de algunos cárteles del narco. Por eso decía que las mujeres no somos por naturaleza buenas, ¿no? O sea, ya también, ¿no? Hay mujeres negligentes, corruptas, violentas, tenemos mujeres en narcotráfico, tenemos mujeres, incluso esta directora en Coahuila, ¿no? De una cárcel que era como muy violenta con los presos. Creo que el tema de bondad o maldad no es hombres-mujeres, ¿no? Podemos ser buenos o malos o tener cualidades y defectos unos y otros. O sea, creo que más bien es como las posiciones políticas, las propuestas, pero también las mujeres no queremos ser juzgadas por nuestra vida personal, ¿no? Ni por nuestra imagen, ni por nuestra vida personal, queremos ser juzgadas por nuestro actuar en lo público, por nuestras posiciones políticas. Y entre la falta de oportunidades, a lo mejor en el ámbito político, también por eso ingresan a ser líderes de algunas cárteles. Pues eso, digamos, esa es otra de las situaciones en México, ¿no? No solamente mujeres, hombres, jóvenes, los migrantes, cada vez hay más mujeres migrantes. Es decir, las mujeres ya están entrando, pues al entrar a la vida pública, pues entran a todos los vicios y a todas las oportunidades que hay en la vida pública. ¿El motivo de la visita? Es hablar con la presidenta municipal sobre un proyecto de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres aquí en el municipio, a todos los niveles. Ella está interesada en fortalecer esa capacidad de las mujeres en el estado y bueno, vamos a ayudarle en todo lo que se pueda. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.